Chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de Erasmo y la Chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Erasmo y la Chocolata presentan El Chocolatazo. ¡El Chocolatazo! Bueno, nos vamos con el Chocolatazo Honduras y tenemos a Juan. Juan, buenas tardes. Buenas tardes. Juan, le vamos a hacer el chocolatazo a tu novia Jocelyn. Ustedes tienen 3 años de relación. Sí, y quiero que Lobo se la enamore por ahí. Ok, que le llame Lobo. Pero tú eres de México, ella está en Honduras, ¿verdad? Yo soy mexicano, sí. ¿Y a ella la conociste por internet? No, no la conocí por internet. Yo un hermano me la presentó así y yo de ahí la agarré. ¿Y tu hermano la conocía a ella o cómo la conoció? Una llamada equivocada que salió. O sea que tu hermano hizo una llamada, se equivocó, contestó Jocelyn y después él te pasó el número, dijo, llámale a esta hondureña. Oh, sí, así es. Y ya tenemos como 3 años y según ella, pues ya soy su hombre y todo eso. Y ya todo el mundo le dice que ya estamos casados y todo eso. O sea, tú le llamaste, se conocieron, son novios. Y ya 3 años de relación y ya dice que tú eres su esposo de ella. Pero no, nunca hemos estado juntos así. Okay. No, quiero irla a ver en estos, por ejemplo, en un mes más y todo eso. ¿Y ella te ha mandado fotos, videos y todo? Oh, sí, de todo. ¿De todo te ha mandado? De todo, sí. Oye, pero ella tiene 32 años y tú tienes 54. Así es. O sea, como 22 años más grande que... Ella no le importa la edad que tenga ni a la familia tampoco. La familia ya me quiere como su yerno, la mamá como su yerno y los hermanos como cuñado. Y todo eso. Pero ¿cómo no lo van a querer, Choco, si de aseguro la mantiene, le puso casa y carro? No, carro no, nomás casa para que viva y todo eso. Y pues mandándole el gasto para que coma y todo bien. ¿Y la casa se la compraste? No, le estoy rentando una casa. O sea, obviamente tú la mantienes, tú la ves como tu esposa, como tu mujer. No, pues yo soy el que, porque ella no trabaja, yo soy el que estoy costeando todo ahí. O sea, de plano tú mantienes a ella, sus hijos y todo, porque tiene hijos, ¿cuántos? Ella tiene 3. ¿Y nunca la has visto en persona, Jocelyn? Ahora dime la verdad, Juan, ¿tú tienes novia aquí? No, pues yo acá tengo una novia, pero pues es que por lo mismo yo quiero comprobar si de veras estamos para pues ya para dedicarme a ella. ¿Y la novia que tienes aquí, ella sabe que tú la estás engañando con tu novia de Honduras? No sabe, es una gabacha que ahí me dice, ella no escucha radio ni nada. Oh my God, a ver, bueno, tú infiel, vamos a llamarle a Jocelyn, vamos a ver si te manda los chocolates a ti, si vale la pena que la estés manteniendo, le tengas casa, comida y todo, y a ver qué rollo, ¿ok? Ok. Aló, bueno. Bueno, ¿con la señorita Jocelyn? Sí, ¿con ella? Ah, hola. Oye, ¿es Jocelyn o Jocelyn? Jocelyn. Bien. Mira, te molesto por lo siguiente. Nosotros tenemos una promoción. Te llamo de una compañía de chocolates. Nosotros le enviamos chocolates en forma de corazón a alguna persona importante que tú tengas. Estos chocolates se los hacemos llegar en 2 o 3 días. Es solo para promocionarlos y darlos a conocer. Son unos chocolates muy, muy ricos, la verdad. Y la idea es nada más eso, promocionarlos. ¿Tienes a alguien importante, a alguien especial a quien te gustaría que se los hagamos llegar? Pues a alguien especial, pues lamentablemente no lo tengo aquí. Lo tengo largo. ¿O tienes a alguien pero no está contigo, está solita y él está lejos? Sí. Sí, pero aquí no lo tienes. No. Entonces no tienes a nadie contigo ahorita. No. O sea, Jocelyn, como quien dice, no tienes a nadie entonces. La verdad que no tengo a nadie. Pues qué bien, se escucha rico eso de que no tengas a nadie. Lo digo porque se escucha que eres una mujer bonita. Ah, okay. Y tienes una voz muy bonita, muy sexy. Muchas gracias. De nada, hermosa. ¿Y de qué país eres? Yo soy de México, mexicano. ¿Conoces México? Nunca he salido de mi país, de Honduras. Ah, ok, pues ojalá y tenga la oportunidad de venir algún día. Uh-huh. Y así de una vez te veo y te conozco, ¿no? ¿Verdad? Digo, tienes una voz muy bonita, se escucha que eres una mujer muy hermosa. Digo, ¿o a ti no te gustaría conocerme? Uh-huh. Es que tu voz sexy me encantó, por eso te lo digo. Uy. ¿Y por qué dices eso? Porque de verdad tienes una voz muy rica, muy bonita, ¿o a poco no? Uy. Sí. Me ofreciste los chocolates y me estás tirando piropos, ¿sí? ¿Que te hable mejor de los chocolates y no te diga piropos o cómo? Nada, olvídalo. Ok, oye, ¿y a ti te gustan los chocolates? Sí, me gustan. Me gustan los chocolates. Si te mando los chocolates, ¿los tiras o te los comes? Sí, porque los voy a tirar, pero nada más que tengo que conocer primero a la persona, quien me los manda. Mira, la verdad me caíste muy bien. Yo por eso te mandaría los chocolates. Igual me puedes conocer ahí en el internet, ¿no? Ah, ok. Lo voy a buscar entonces. ¿Tú tienes Facebook? El Facebook, yo no tengo Facebook. ¿No tienes Facebook, hermosa? No, solo tengo WhatsApp. Ah, perfecto. Igual te mando un mensajito por el WhatsApp. Ah. Para que me veas lo feo que estoy. Como dices tú, con tu voz, no creo que seas feo. Por la voz que tengo, ¿no crees que estoy feo? Uh-huh. ¿Y por qué dices que tengo una voz bonita? Porque se te escucha, pues, te la estoy escuchando. Oye, pero no me hables así de bajito, de sexy, porque me voy a emocionar, ¿eh? Oye, entonces te grito. Qué bonito te ríes. ¿Y si te gusta gritar? No. ¿Por qué te ríes? Me dices que me gusta gritar. Si estuviéramos juntos tú y yo, ¿crees que te haría gritar? Mm-hmm. Bueno, mira, cuando estemos así en... Bueno, mejor no te digo nada. No. A mí me gusta que hablen al... Como dicen, al chile. Somos adultos, quieres que te hable al chile, como tiene que ser. Claro. Bueno, en pocas palabras, me gustaría tenerte aquí para hacerte gritar, ¿cómo es? Dios. Lo imaginaste, ¿verdad? ¿Imaginaste que te estaba haciendo gritar o no? Ajá, ¿y cómo conseguiste mi número, sí? Tal vez a través de tu compañía telefónica o en algún centro comercial que te haya registrado, creo. Sí. Oye, pues me gustaría conocerte más, platicar contigo y, no sé, pues ya sabes, nos caímos muy bien. Se escucha que eres una mujer hermosa y me gustaría hablar contigo, conocerte. Ok. Si tienes mi número, pues mandarme un WhatsApp. Claro que sí, hermosa. Yo encantado de mandarte un WhatsApp y quiero volverte a escuchar. Me encantó escuchar tu vocecita. En serio, mi amor, créeme. Ok, entonces mándame un WhatsApp. Perdón, ¿qué me decías? Mándame un WhatsApp. Bien, entonces te mando un WhatsApp y te llamo más noche. Ah, ok, muchas gracias. Espero que yo te haya caído bien. Sí, claro. Sería muy rico dormir escuchando tu voz. ¿Verdad? Yo sí. Entonces te llamo en la noche, hermosa, preciosa. Ok, está bien, muchas gracias. Y ya después te llevo los chocolates en persona. Ok. Bueno, hasta luego, te marco más tarde. ¡Ingia Suma! Bueno, ¿estás escuchando, Juan? Sí, estaba escuchando. Y le tienes casa, mantienes a los niños y todo, y te da 3 años, primo. Así es, le tengo casa. Pero sí escuchaste toda la plática, ¿no? Sí, estaba escuchando muy al pasito, pero estaba escuchando. A ver, márcale de nuevo, de una vez. Sí, contéstale tú, primo. ¿Aló? Sí, bueno, Yoseli, te estamos hablando de aquí de un programa de radio. Juan nos dijo que hiciéramos esta llamada. Escuchó todo lo que hablaste con el chico hace rato y bueno, aquí lo tenemos. Oye, sí. Y luego, pues... No, pues sí, ya sé que era vos, pues si me estabas probando, ¿qué? ¿Qué? Ay, después hablamos. Ok, después hablamos. Pero bueno, sí te estaba probando para ver cómo te comportabas. Sí, no, sí, no, ella que me está probando, no me está probando nada. Lo que pasa es que se le salió que quiere conocer a Lobo. Entonces, yo ya con eso yo miro que no va a funcionar. Es de casquitos ligeritos. Entonces, así como que no. Entonces, no, es que ¿sabes qué, amor? Mira, a ver, no me gustan esas pasadas, porque ese chaval, mira, tú me estás probando y tú me pasaste a ese chavo y él me dijo, mira que te voy a mandar unos chocolatitos y para que se los regales a alguien más. ¿Sabes qué le dije yo? Que no tengo a nadie aquí, lo tengo largo. Así le dije yo no sé por qué me estás probando tú a mí. No, yo no te estaba probando, yo te mandé los chocolatitos por el día de tu santo, es que no te mandé nada, pero... Ya, yo no, estaba escuchando, no, ahí también. No, no, ¿sabes qué? Mejor ahí la paramos ya, porque así no andamos bien, ya, así como que no estoy seguro de ti. No, es que tú estás probando, ¿eh? Tú estás probando, yo le di a eso. Ya mejor ahí muere ya. Ya, se acabó, voy a cambiar el número de teléfono, pero ya no quiero nada contigo, así como tú eres. Yo te estuve escuchando todo ahí. No, pues sí, yo sé que estabas escuchando, yo sé que eras tú el que me estabas probando. ¿Sabes qué le dije? No. Mira, No, ya ni me digas nada, ya. No, ya estuvo, ya. Me dijo que le gustaba mi voz y que le gustaría que le llamara y que posiblemente hasta yo le llevaba los chocolates. Ah, sí. Eso fue. Eso fue lo que yo escuché. No te dije a ti, estúpido. Yo le dije, que estaba comprometida, pero que no lo tenía aquí, que lo tenía lejos. ¿Sabes de qué, bro? Me dijo, me gusta tu voz y no creo que seas un hombre feo. No. Ya mejor cuélgala, brother. Ya cuélgala, brother. No conviene estar gastando palabras. Ya mejor cuélgala. Bueno, y entonces ahí la dejamos. Hasta luego. Órale, pues, hasta luego. Muchas gracias, pues. Esto fue El Chocolatazo. ¿Y tú te vas a quedar con la duda? Márcanos 1-888-874-2656. 1-888-874-2656. Erazno y la Chocolata.